Bueno, gente, seguimos. Seguimos. Estoy leyendo la última versión. Vamos ahora a la conferencia del doctor Hugo Klappemach de la Universidad Nacional de San Luis. Actualmente el título que aparece allí expuesto es el actual, ¿no? Innovación curricular en psicología de la historia a la actualidad. Breve presentación de Hugo Klappemach, licenciado en psicología de la Universidad de San Luis, doctor en historia de la Universidad de Buenos Aires, evaluador CONEAU de carreras de posgrado y proyectos de investigación en psicología, y ha realizado numerosos trabajos sobre formación. Es profesor titular por concurso en la Universidad Nacional de San Luis, investigador categoría 1 del CONICET. Además de estos aspectos, todos verídicos, pero que formales, yo quiero plantear particularmente que Hugo conoce a la Facultad de Psicología de la Universidad de la República de Montevideo desde hace ya un tiempo y integró el equipo de evaluadores externos ante la autoevaluación institucional que concluyó a fines de 2007. Y el trabajo de aquel equipo aportó muchísimo al proceso en tanto intentamos tenerlo como referente y como pauta de tratar de mejorar la facultad, ¿no? En ese sentido, es quizá para mucha gente en la facultad una de esas personas que se repite mucho su nombre y que pocos conocen. Pero a partir de ese informe de los evaluadores externos, ese es uno de los documentos más fotocopiados, repartidos, distribuidos. Y entonces, nuevamente agradecer por ese trabajo. Y bueno, y ahora vamos a escucharlo sin más vueltas. Por favor, yo me voy a ir para poder ver. Yo me voy a parar acá. Bueno, no. Muy bien. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Bueno, en primer lugar, gracias Luis por la presentación. Realmente para mí es un gusto estar en esta universidad. Efectivamente, para mí la experiencia de haber compartido con Denis Leite y con Carlos Pérez el proceso final de la etapa de autoevaluación de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República fue una experiencia realmente muy enriquecedora y muy interesante. Y realmente es un gusto estar acá. El ambiente es distinto. Este es más bonito, hay que decirlo también, realmente, pero es una experiencia muy linda. Muchas gracias también a UAPSI por haber tenido la amabilidad de invitarme, a mi decana, que me propuso, la decana de mi facultad, muchas gracias. Lo que yo quería compartir con ustedes para estas jornadas de reflexión, en realidad tiene que ver con una preocupación que empieza por lo menos en las carreras de psicología a partir de la recuperación democrática, y que es esta crítica, este cuestionamiento al modelo, al perfil del psicólogo clínico. Y de alguna manera lo que comienza a aparecer en los primeros momentos que se comienza a estudiar y a hacer estudios específicos sobre formación universitaria en psicología, es esta una primera idea, llamaríamos hoy una representación social, de que este perfil es algo típicamente rioplatense, argentino, pero particularmente rioplatense. Y tiene que ver con esa impronta psicoanalítica que tuvieron las carreras en los 60 y en los 70. Lo que yo quisiera compartir con ustedes es que en realidad esto no es así. El modelo del psicólogo clínico es un modelo norteamericano y viene de antes de la Segunda Guerra Mundial. Comienza en los años 30, en una serie de debates que los psicólogos norteamericanos tienen con los psiquiatras por el ejercicio de la psicoterapia, cosa que nuestros países conocemos muy bien, y va derivando a un modelo que fue el primer modelo que comenzamos a reivindicar, que fue el modelo Boulder, el modelo científico profesional, y que en realidad cuando empezamos a analizar a fondo, en 1999 se cumplieron 50 años de modelo Boulder, y en el año 2000 hubo una serie de publicaciones que comenzaron a reexaminar el modelo Boulder. Y entonces, aquel modelo que parecía muy interesante, como un modelo al mismo tiempo de formar un profesional y formar un científico, empezaron a aparecer algunas características que tal vez no habíamos advertido en la primera etapa. Muchos de los estudios críticos a partir del 2000 nos han ayudado en esa dirección. Y lo que yo quería compartir con ustedes tiene que ver con eso, que es con mi métier como investigador en historia de la psicología en particular. Simplemente yo hacía una primera parte que va a ser un eje histórico y que tiene que ver efectivamente con cómo empezaron los estudios sobre innovación curricular y sobre formación del psicólogo. Como ustedes saben bien, la psicología aparece a partir de una serie de preocupaciones, por lo menos la psicología moderna, como una serie de preocupaciones en Europa, en el último cuarto del siglo XIX. Sin embargo, la profesión del psicólogo es típicamente norteamericana. Ahora, los estudios sobre formación del psicólogo aparecen, sí, recién después de la década del 50 y del 60, son mucho más recientes, y este sí es un campo bastante diseminado internacionalmente. Bueno, voy a hablar de un contexto internacional y el contexto nacional argentino. Pido disculpas por no incluir otros países latinoamericanos, pero es lo que conozco y de lo que puedo hablar. En segundo lugar, quiero hablar con tres informes sobre formación en psicología que se publicaron en Argentina entre el 61, en realidad 63, después vamos a ver por qué esa diferencia, y 1975, que dan cuenta de estudios comparativos sobre las carreras de psicología en Argentina. Uno de ellos fuertemente crítico, el otro relativamente crítico y el otro muy legitimante de lo que se estaba enseñando en nuestras carreras. Y por último quisiera referirme ahí el I, está de más, quisiera referirme a cómo están las carreras de psicología ahora y qué aparece en esta discusión de lo que es el perfil del graduado o de las graduadas en psicología, que es un tema que indudablemente en nuestras carreras nos inquieta y que, como decimos, siempre es el eje a partir del cual generar las discusiones sobre los contenidos curriculares. Bueno, finalmente, ¿qué psicólogo y psicóloga queremos formar y para qué? En la mesa de apertura, los expositores claramente señalaron las características de la Universidad Latinoamericana, particularmente rioplatense, y cómo eso tiene que ver. Y yo precisamente quiero terminar con una referencia a los estudios de Estela Mollis, que es una investigadora argentina que viene trabajando en educación superior comparada hace muchos años, y cuando ella analiza las características de la universidad latinoamericana, da una serie de rasgos muy interesantes y muy característicos que no han aparecido en otros lugares. En ese sentido, nuestras carreras, además de formar psicólogas y psicólogos, están formando un tipo particular de intelectual, de ciudadano, que no aparece necesariamente, aunque en los últimos años, yo me voy a referir a un estudio publicado en el 2010, pero es un encuentro en la IPA del 2008, donde comienza a aparecer la idea de que lo que se destaca de un psicólogo es lo que llaman la accountability, la responsabilidad. Y hay una serie de referencias al papel de la responsabilidad que son muy interesantes, por supuesto nuestro contexto es diferente, pero que tiene que ver con ese aspecto de renovación de los estudios sobre formación del psicólogo que ha habido a partir del año 2000 en adelante, inclusive en escenarios internacionales, ¿no? Bueno, el primer estudio que se recuerde sobre formación del psicólogo importante aparece en 1936. Es una encuesta que realiza la Asociación de Psicólogos Norteamericana, la Regional de Michigan, y donde explícitamente es un cuestionario que se le envía a sus asociados destinado a averiguar cómo debía ser la formación en psicología y, fíjense, para el tratamiento y el diagnóstico. Es decir, el primer estudio sobre formación en psicología aparece claramente vinculado al problema del diagnóstico y el tratamiento. Después vamos a hablar del contexto en el cual aparece este estudio. El 80% de los encuestados coincidían que el entrenamiento para el diagnóstico exigía no menos de 15 cursos en psicología, no menos de 5 cursos en ciencias sociales, 3 en medicina. Medicina se refiere inclusive a aspectos, lamentablemente, esto es una limitación, también aspectos biológicos del comportamiento, y 5 en ciencias y en lenguas extranjeras. En aquel momento todavía en las universidades norteamericanas se leía mucho alemán, textos alemanes de la vieja tradición de la psicología académica alemana, que ya estaban retiradas después del fin de la Primera Guerra Mundial, pero que todavía continuaba un poco. Ahora, ¿cuál es el contexto de este estudio, ¿no? En particular, ese estudio revelaba todo lo que fue un contexto de debate acerca de la pertinencia de los psicólogos en realizar psicoterapia. Este es un debate que se inicia hacia 1931-32 y que va a tener su culminación en 1950, cuando efectivamente Buchanan, lamentablemente se fue acá, hace un trabajo sobre lo que él le llama las las batallas legislativas. Fueron los lobbies que asociaciones de médicos, de psiquiatras, de psicólogos presentaron en el Congreso, y como ustedes saben bien, en Estados Unidos, en la década del 50, esto se resuelve a favor de los psicólogos. No solamente los psicólogos comienzan a hacer psicoterapia sin restricciones legales, también enfermeros diplomados y otros tipos de profesionales. Ustedes recuerdan que el sistema de formación en Estados Unidos es muy distinto al nuestro. Allí puede haber, se define como un psicólogo una persona que simplemente hizo un bachelor o en artes o en ciencias y no solamente haya tenido una especialización, un major en psychology. También puede ser una persona que obtuvo un minor en psychology e inclusive una persona que obtuvo una especialización en letras. Mientras en su maestría y el doctorado se oriente a estudios de psicología, va a ser considerado un psicólogo, como le llamamos nosotros, ¿no? En ese sentido, en ese contexto, fíjense la referencia, ¿no? El entrenamiento era un importante medio para el mantenimiento del control médico sobre la psicoterapia en este periodo. Existe una escasez de programas de entrenamiento de posgrado para lo que serían psicólogos clínicos antes de la guerra. Los programas existentes, en el mejor de los casos, alcanzaban el nivel de maestrías y tendían a enfatizar el empleo de test diagnósticos. Algo que, como todos recordamos, apareció en la Argentina en la década del 60, esa idea de que el psicólogo era un diagnosticador, un psicodiagnosticador, un testista, que después fue, bueno, fuertemente cuestionado por la idea de que el psicólogo podía, y de hecho ejercía, prácticas psicoterapéuticas y demás. Es decir, el primer estudio sobre formación del psicólogo en Estados Unidos aparece en el contexto de una disputa por la clínica. Es decir, el primer estudio sobre formación del psicólogo, lo podríamos denominar, es sobre el psicólogo clínico, claramente. No es sobre el psicólogo en general, por así llamarlo. Eddie Checkow, que es muy, muy reconocido porque es el que compiló los estudios sobre el modelo Boulder, de la conferencia de Boulder en 1949, en 1942, él comienza a plantear una serie de estudios sobre claramente la formación, el entrenamiento del psicólogo clínico. Ya aparece claramente la palabra. Él pertenecía al Worcester, al hospital del estado de Worcester, y él enmarcaba, si bien enmarcaba su estudio en el campo de la psicología aplicada en general, él señala que el entrenamiento en psicología clínica resultaba el fundamento para todo el trabajo del psicólogo. Vamos a ver que es algo que va a aparecer en uno de los informes en Argentina, la idea de que la psicología clínica, más que por su ámbito de trabajo, tiene que ver con aquello que se llamaba el método clínico, lo que llamaba antiguamente Ribot y después Lagaille, el método clínico, y el método clínico permitía un abordaje individualizante de los sujetos. Y al permitir una mirada individualizante, toda psicología era clínica. Esto es un poco lo que está en el trasfondo de Jacob. No obstante, Jacob reconoce que el modelo de entrenamiento que él plantea es un modelo sesgado por su propia experiencia hospitalaria, y él deja abierta la posibilidad de que puedan existir otros modelos de formación. Ahora, es interesante que el estudio de Jacob se convierte en un estudio central en 1942, y a Jacob de alguna manera le van a delegar la organización de la famosa conferencia de Boulder en 1949, que es de alguna manera la que va a marcar el impacto posterior de los estudios en psicología. Bueno, él hablaba de tres actividades básicas para el entrenamiento y ya empieza a definir en psicología clínica. Las tres son diagnóstico, investigación y terapia. Fíjese la cita textual de Jacob, ¿no? La cuestión había devenido en la determinación del tipo de persona especializada, la cual, en la fase presente del desarrollo de la profesión y con las necesidades actuales en el campo, más adecuadamente representaría y haría avanzar a la psicología clínica. Fíjense de nuevo que no dice la psicología, es claramente la psicología clínica. Semejante persona parecería ser una que, además de reunir ciertos requisitos básicos de personalidad y poseer una amplia formación educativa, fuera competente para llevar a cabo una tríada de responsabilidades, y ahí aparece diagnóstico, investigación y terapia. Fíjense que en la definición de Jacob, que indudablemente tenía formación psicoanalítica, él había hecho. Recuerden que el psicoanálisis en Estados Unidos fue un psicoanálisis muy pragmático. Lo que se conoce como psiquiatría dinámica, ellos incorporaban el psicoanálisis en conjunto con otras referencias. Él ya comienza a hablar también de ciertos requisitos básicos de la personalidad, que también durante años pensamos, bueno, esto también es un invento rioplatense y tiene que ver con nuestra cultura psicoanalítica, ya viene de alguna manera en los estudios previos, en 1942, cuando todavía no se ha definido la Segunda Guerra Mundial. Bueno, él plantea que a nivel de la licenciatura, Yo traduzco acá la licenciatura por undergraduate, o sea, lo que ellos llaman el bachelor. En sentido estricto, el bachelor de ellos es más corto que nuestras licenciaturas. Al mismo tiempo, nuestras licenciaturas se asemejan más a las maestrías de ellos, pero tampoco estas equivalencias son perfectas, digamos, ¿no? Todos los que conocen el modelo anglosajón y el modelo nuestro son no encajan perfectamente las traducciones de un modelo con otro, ¿no? Después, ellos insisten con que la formación, el major, la especialización, debía ser en ciencias biológicas y el minor debía ser en ciencias sociales. Aquí también comienza la confusión entre biología y práctica médica, que va a ser típica de estudios de representaciones sociales. En Rosario, el año pasado, un discípulo de Frankelli, no, que es el titular de Desarrollos Biológicos del Sujeto 1 y 2, no me acuerdo el nombre ahora, él justamente presentó un estudio donde demostraba que las representaciones sociales de las disciplinas biológicas, las que se llaman las biológicas, él hablaba de Rosario, pero creo que se puede extender al resto de las unidades académicas, tenía que ver con que la biología era necesaria para la práctica terapéutica, y la biología estaba identificada básicamente con el aspecto médico. De hecho, él relevaba que la mayoría de los docentes de esas materias eran médicos o titulación en medicina. Por supuesto, es un estudio crítico, él señala, esto es una manera muy particular de ver las disciplinas biológicas en las carreras de psicología, y hoy por hoy hay una mirada diferente. Pero ya acá aparece esa idea de que la formación debía ser básicamente en ciencias biológicas. Después, a nivel en el segundo nivel, en el doctorado, comienza a aparecer la idea de las ciencias médicas, anatomía, fisiología, neuroanatomía. Y cierro, que es interesante para la cultura argentina con esta expresión, que en general no ha sido muy tomada en cuenta de los estudios de Jekyll, dice, si el psicoanálisis es aceptado como parte del programa, me interesa lo de si es aceptado, ¿no? 1942, un cuidado especial tendrá que ser tomado para seleccionar analistas que sean relativamente libres de dogmatismos y que posean un interés en la teoría psicológica, tanto como en la terapia. Es interesante esto, cuando uno analiza los debates dentro de una de las sociedades de la IPA, una de las divisiones de la IPA, que es la de Teaching of Psychology, en los 40 comienza a haber la discusión entre dos grupos de psicoanalistas. Los psicoanalistas que pertenecían a las instituciones psicoanalíticas y que de alguna manera su frente identitario era yo pertenezco a la sociedad psicoanalítica de Nueva York, de Michigan, de California, lo que fuera, y aquellos con formación psicoanalítica pero que su identidad era una institución hospitalaria o una institución universitaria. La polémica entre ellos es muy fuerte, realmente es muy fuerte. De nuevo, en Estados Unidos ganan aquellos que tienen una visión más amplia. Los psicoanalistas identificados con su sociedad psicoanalítica generalmente se retiran en esta, sobre todo es un fenómeno que ya en los 60 claramente se han retirado. Pero aquí aparece esta idea y Jekyll le ilustra claramente. Ojo, Jekyll era miembro de la sociedad psicoanalítica de Nueva York en aquel momento, por lo menos era miembro correspondiente, pero él señala que hay que buscar personas que no sean dogmáticas. O sea, el que trabaja en un hospital debe ser un psicólogo comprometido con la atención hospitalaria. No está comprometido con la institución psicoanalítica. Lo mismo el que trabaja en la universidad. Esto va a ser un hincapié que va a hacer Jekyll en sus trabajos. En 1943 aparece un estudio de Trow y Smart que empieza a revisar la formación clásica en psicología. Él quiere ser más amplio. Él dice que lamentablemente los estudios sobre formación en psicología tuvieron dos grandes líneas, o aquellos que enfatizaban una formación académica, donde el psicólogo era finalmente casi en la tradición alemana, el psicólogo es aquel que estudia las representaciones mentales y la subjetividad humana, estudia cómo conoce el sujeto, y aquellos que han puesto el énfasis en un entrenamiento para un psicólogo clínico. Leo textualmente, me gusta leer estas referencias porque son interesantes, dice, los psicólogos informan su mayor número de deficiencias, tanto en ellos como en la de otros en psicología, particularmente en campos aplicados, no obstante que la mayoría de ellos han tomado una gran cantidad de cursos de psicología. Esta condición sugiere la conveniencia de hacer un estudio parecido del tipo de psicología que se estudia en los cursos regulares. Es posible que las carreras tradicionales preparadas para la investigación deban ser revisadas considerablemente para resultar convenientes para el trabajo psicológico profesional. En aquel momento, ustedes ven también aquella polémica de las universidades que comienzan a discutir a Cornell. El modelo de Cornell fue el de Tidgener, fue la idea de que el psicólogo estudiaba, de alguna manera, cómo conoce el sujeto. Ese era el modelo bundtiano. Por supuesto, entre Tidgener y Bundt hay muchas diferencias, pero el modelo era ese. Acá comienza de nuevo la idea del psicólogo como un profesional y que debe trabajar en campos aplicados y en la clínica en primer lugar. Bueno, las características, las consecuencias de estos informes tienen que ver con 1949, el modelo de Boulder. Yo puse en la línea siguiente modelo de Boulder, lo más conocido y lo más discutido es el modelo científico profesional, pero en la segunda línea enfaticé, es el modelo del psicólogo clínico. Recuerden que Boulder es una conferencia que financia la institución federal de investigación de los Estados Unidos con apoyatura de la Asociación de Psicólogos Norteamericanos, de la IPA, y el objetivo central fue a partir de una demanda de la Sociedad de Veteranos de Guerra. Ellos decían que no encontraban entre los psicólogos personas que pudieran responder rápidamente a la demanda de los veteranos de guerra. En ese sentido, ya desde la convocatoria, Boulder está enfatizado con el problema de los psicólogos que van a atender a aquellas personas que tienen o padecimientos derivados de la guerra, o sufrimientos vinculados con eso, o a sus familiares. Es decir, Boulder enfatiza el modelo del psicólogo clínico. Fíjese que estamos en 1949. No había carreras de psicología en Argentina. En Argentina la psicología estaba vinculada con la psicotecnia, la orientación profesional, la selección en ámbitos laborales o educativos. En ese momento en Estados Unidos claramente ya aparece el modelo de un psicólogo clínico. Esto es clarísimo en Boulder, ¿no? Bueno, acá algunas características de Boulder, de la síntesis que hicieron Dana y May en 1987, que a mí me parece realmente impecable, que señala, bueno, tres áreas de estudio: psicología general, psicología clínica y trabajo de campo, y habla de los 12 áreas del núcleo central clínico, que en realidad es lo que más enfatiza el modelo Boulder. Cuando nosotros, sobre todo después de la recuperación democrática, recuperamos Boulder como el modelo que al mismo tiempo formaba un investigador y un profesional, creo que no tuvimos en cuenta que aparecía esto como el núcleo central, ¿no? Y el núcleo central era las áreas de estudio, eran los contenidos: fisiología humana, teoría de la personalidad, psicología del desarrollo, relaciones sociales, psicopatología, medicina clínica y psicoterapia clínica, y psiquiatría clínica, perdón, psicoterapia y procedimientos de cura, remedial procedures, no es muy buena mi traducción, pero no encontré en ninguna mejor, metodología de la investigación clínica, esto yo lo enfaticé. En realidad, cuando uno mira el esquema, cuando la síntesis que presenta Jekau en el año 1952, la reunión del 49, él ahí habla de énfasis en la investigación. Cuando uno va a la letra chica, ¿cuáles eran los descriptores de este énfasis en la investigación? Era investigación en, por ejemplo, eficacia de la psicoterapia, aspectos que involucraban la propia práctica del terapeuta, era investigación clínica, claramente, ¿no? Relaciones profesionales e interprofesionales, recursos y organizaciones comunitarias y la experiencia de practicum e internado. Es decir, me gusta enfatizar que en Boulder se define no solamente un modelo científico practicante, científico profesional, sino un modelo de psicólogo clínico de una manera muy evidente, ¿no? Entonces, acá aparecen las cuestiones: modelo científico profesional, modelo de psicólogo clínico. Hay interés por una formación diversificada, se lo menciona reiteradas veces, fuerte énfasis en la investigación clínica, en el internado y en el practicum, y se hablaba de 4 años de formación que combinaba la formación académica y la aplicada, seguida de un año de internado. Y esto culminaba con el PhD, pero recuerden que en Estados Unidos, a diferencia de nuestros países, donde el doctorado es un título académico, en Estados Unidos el doctorado es un título habilitante. En la mayoría de los estados, para ejercer la psicoterapia, hay que tener un título o un PhD, o en los últimos años ya ha aparecido el PsyD. Es decir, es necesario una titulación doctoral para ejercer la psicoterapia, cosa que no pasa en nuestros países. Bueno, este modelo científico-profesional efectivamente comienza a ser rectificado muchos años después. En 1958, en Miami, este mismo modelo intenta ampliarse a otras áreas de aplicación. De alguna manera, se sigue definiendo el modelo de un psicólogo como un profesional, básicamente entrenado en investigación, pero de alguna manera se señala que el modelo Boulder estaba muy limitado a la clínica. La pregunta que se hacen en la conferencia de Miami es: ¿es legítimo que un psicólogo que va a trabajar en ámbitos organizacionales o en ámbitos educativos tuviera el mismo entrenamiento que propone Boulder? La respuesta es negativa. Sin embargo, tampoco aparecen muchas líneas de dirección en eso. En realidad, recién en 1991, en Maryland, la APA genera la conferencia de Maryland, y en Maryland sí por primera vez aparece una velada crítica al modelo Boulder. No es explícita, no es clara, está entre líneas. Entre líneas lo que se lee es: el modelo Boulder fue sumamente exitoso, pero tiene sus límites. Los límites es que se aplicó muy bien al modelo del psicólogo clínico, no otros modelos. Y ahí aparecen las distintas áreas. Atender a la diversidad humana, por primera vez en 1991 ya aparece una sociedad de instituciones que vuelven a hablar de lo que implica esto, no solamente en términos de la acción afirmativa, no en términos de los afroamericanos y de los hispanos o asiáticos que pueblan los campus universitarios norteamericanos, sino inclusive, hoy lo hablaba Luis sobre este aspecto, inclusive en términos de personas con orientaciones sexuales diferentes. O sea, el tema de atender a la diversidad es un tema central. Aparece, yo no lo coloqué en primer lugar, porque sí, aparece en primer lugar en Maryland. En segundo lugar, amplitud y profundidad de conocimiento. Cuando se refieren a amplitud, sobre todo señalan lo que hemos trabajado en Boulder ha sido exitoso al modelo del psicólogo clínico. Otro tipo de prácticas en psicología, ni hablar en investigación, requiere otro tipo de formación. Recuerden que esta conferencia es paralela a la división que hay en el seno de la IPA entre lo que se quedó como siendo Asociación Psicólogos Norteamericanos y la división entre la Sociedad de Psicólogos Americanos, que critican a la IPA como fuertemente profesionalista y despreocupada de la investigación. Es curioso porque esos debates en otro contexto que nosotros tenemos entre los ambientes profesionales y los ambientes académicos, también allí se dieron y sobre todo en esta época, ¿no? Competencia metodológica. Una de las cosas que Maryland enfatiza, años 90, año también de eclosión de la epistemología y demás, que hay una falta de formación en metodología. Y sobre todo señala algo que después van a aparecer algunos estudios en Argentina y en América Latina, muchas veces la metodología queda subordinada a la epistemología. Cuando ellos dicen la metodología son herramientas, son diseños y que pueden corresponder a una determinada epistemología, pero que pueden no corresponder. Más aún, en Maryland aparece, por lo menos la primera vez que yo lo vi explícitamente en los Estados Unidos, la idea de que los métodos combinados, los mixed methods, son mucho más pertinentes. Inclusive hay una definición que se da allí que dicen siempre se ha criticado al típico estudio IMRA de introducción, métodos, resultados y discusión como únicamente cuantitativos. De hecho, hay especificaciones de cómo presentar las tablas y los cuadros. Dicen, esto no es cierto. La parte de discusión de los resultados es absolutamente cualitativa. Es decir, se toman los datos cuantitativos, pero para hacer una discusión cualitativa. Lo que señala en Maryland en 1991 es que el sesgo epistemológico, de alguna manera limitado como dos campos divorciados, los métodos cuantitativos por un lado y los cualitativos por otro, cuando en los hechos, dicen los investigadores, están combinados y donde aparte se enriquece mucho más cuando se combinan estos métodos. Bueno, vuelve a hablar de la experiencia práctica y aplicada, ya se señala que no es solamente la clínica, se comienza a hablar de un montón de campos, aparece la noción de campos del ejercicio profesional vacantes y emergentes. La cuestión de la adquisición de habilidades comunicativas. Este es un tema que va a aparecer mucho en los últimos 10 años en los estudios sobre formación del psicólogo, sobre todo en el mundo anglosajón, donde señalan que el psicólogo y la psicóloga, además de lo que trabajan profesionalmente, comunican a sus consultores o a la sociedad sobre ciertas prácticas. Y esto debe hacerse con el mayor cuidado y con la mayor rigurosidad posible. Hay mucho énfasis en este aspecto que ahora el CONICET, con buen criterio llamado de divulgación de la psicología, ¿no? ¿Cómo nos presentamos, cómo se presentan nuestros hallazgos y nuestros resultados ante el público? Y por último, sensibilidad y preocupación por las cuestiones éticas. Todavía acá no aparece la cuestión de la responsabilidad, no aparece lo de la ciudadanía, va a aparecer casi 20 años después, pero empieza con esta cuestión de la preocupación por los aspectos éticos en el tratamiento. Ustedes saben que el código de ética de la IPA es muy riguroso respecto a lo que son los intereses encontrados en la práctica profesional y sobre todo sobre la cantidad de años que deben pasar entre determinadas prácticas y la posibilidad después de un encuentro, llamémosle, entre individuos normalmente. En ese sentido, aparece ahí una sensibilidad y preocupación por ese tema. Como yo les decía, la conferencia siguiente que financió la IPA y el Consejo Federal de Ciencia en Estados Unidos fue en el 2008 en la Universidad de Puget Sound, en el estado de Washington, y en realidad los resultados se publican en el 2010. Hay ahí algo que yo especialmente quise traer porque me pareció muy interesante en uno de los primeros estudios que forma parte de la compilación de esa conferencia, que dice, en primer lugar, hemos adoptado el término alfabetización psicológica. Traduje esto, psychological literacy, por favor, que a alguno se le ocurra una traducción mejor, es bienvenida, ¿no? para sintetizar todo el trabajo académico y programático en la enseñanza de la psicología producida desde la última conferencia del APA en 1991, que fue la de Maryland, y que ahora se está implementando por el profesorado en instituciones postsecundarias en Estados Unidos, Australia y Europa. En segundo lugar, hemos creado el concepto de ciudadanos psicológicamente alfabetizados. Esto me pareció un hallazgo particularmente interesante. Repito, psychologically literate citizens, para integrar los esfuerzos disciplinariamente basados para avanzar en un paradigma más amplio de formación de grado que contemple el discurso transdisciplinario en educación social respecto de la responsabilidad ética y social. En el año 2008, en realidad deberíamos decir 2008-2010, esto se publica en el 2010, aparece el fuerte énfasis, y esto a mi modo de ver es un resultado del intercambio que los psicólogos norteamericanos han tenido con los psicólogos europeos. No cabe ninguna duda que hay ahí una fuerte impronta europea. Recuerden que en Europa, salvo en Inglaterra, todavía las universidades más importantes son financiadas por el Estado. Hay una serie de cuestiones donde aparece fuertemente la idea de estos ciudadanos, ciudadanos psicológicamente alfabetizados. Aquí aparece la idea de que la formación en el undergraduate, en el grado, no es solamente para formar un psicólogo que va a trabajar profesionalmente, tampoco solamente un investigador. Va a formar a personas que tengan esta educación psicológica y que a partir de esta educación psicológica pueden en el posgrado convertirse en psicólogos, pero pueden hacer otro tipo de actividad, y que esa formación es fundamental. Dice, o sea, de alguna manera, de nuevo, la relación que hay entre la formación en psicología y lo que le llega a la comunidad, a la sociedad, en términos de público, de usuarios, de personas participantes en determinadas actividades sociales y colectivas, es fundamental. Esto, insisto, es un impacto del intercambio con los psicólogos europeos. Esta es la primera reunión de la IPA donde se invita como participantes, vieron que hablaba de Australia y Europa, a psicólogos europeos. Ojo, en Maryland había habido psicólogos europeos y en Miami también, pero eran invitados a dar una charla, una conferencia, no formaban parte de los grupos de debate de donde salían las conclusiones. Esto sí fue un cambio grande que hay, porque esta idea que comienza a aparecer nuevamente es que la globalización implica indudablemente idas y vueltas en muchos sentidos, ¿no? Bueno, ¿qué entienden ellos por alfabetización psicológica? ¿Qué significa? ¿No? Esto lo dicen claramente, what means. Tener un vocabulario bien definido y un conocimiento básico de los temas fundamentales, esto traduje por critical subject matter, de la psicología. En segundo lugar, valoración de los desafíos intelectuales necesarios para el uso del pensamiento científico y el análisis disciplinado de la información para evaluar cursos alternativos de acción. Una cuestión que comienza a aparecer mucho en muchos estudios norteamericanos es la crítica que a veces el psicólogo práctico, y en realidad hablan del psicólogo clínico casi siempre, termina derivando en una suerte de sentido común, que dice, si la nuestra es una disciplina científicamente basada, si cada vez más se enfatizan las psicoterapias con evidencia empírica, debemos claramente tener en cuenta que la formación científica de base no es un aspecto secundario, mucho más que eso, es central. Adoptar un enfoque escéptico creativo para la resolución de los problemas. Todos los estudios que, bueno, ustedes saben que en Argentina Rimoldi inició los solving problems, los estudios sobre resolución de problemas, la idea de cómo el psicólogo puede contribuir con investigaciones y en la práctica a modos alternativos en la resolución de problemas. Yo pensaba cuando en Argentina apareció todo el tema de la mediación para resolución de conflictos y demás, va en esta dirección, no cabe ninguna duda, ¿no? Aplicación de los principios psicológicos a problemas personales, sociales y organizacionales, problemas en el trabajo, relaciones y comunidad en general. Fíjense que acá de una manera muy rara aparece aquello que alguno decía que era la vieja enseñanza de Pillon, que en realidad también es Bleger, de los ámbitos del comportamiento, ¿no? El individual, el grupal, el social y el institucional comunitario. De otra manera aparece definido esto. Es decir, el psicólogo y la psicóloga es mucho más lo que trabaja que el ámbito puramente individual de la clínica, como ya se venía cuestionando desde Maryland en adelante. Bueno, actuar de forma ética, por supuesto, ser competente en el uso y la evaluación de la información y la tecnología, comunicarse de manera eficaz en modos diferentes, perdón, y frente a públicos diferentes, me faltó agregar eso, reconocer, comprender y fomentar el respeto a la diversidad. Esto parece como un punto central. Dice, un psicólogo y una psicóloga tienen que tener esto como aspecto fundamental de la dignidad humana, Y por último, ser profundo y reflexivo sobre el comportamiento y procesos mentales propios y de los otros. De alguna manera aparte, lo que sí aparece como interesante acá es que se deja de definir a la psicología como la disciplina del comportamiento exclusivamente y aparece la psicología como ciencia del comportamiento y los procesos mentales. Algunos le agregan en esta misma época comportamiento, procesos mentales y actividades o acciones humanas. En definitiva, lo que sí queda claro es que es un complejo el objeto de estudio. Ahora bien, ¿qué ha pasado en Argentina mientras tanto? Esta parte la voy a pasar muy rápido porque todos la conocemos bien, pero quería así volver sobre estos aspectos de alguna manera. Recuerden que las carreras de psicología como tal se instauran después del Congreso de Psicología de Tucumán en 1954, y acá está en la comisión, la última comisión, que era sobre prospectivas de estudio de psicología, la comisión en la cual participaron, entre otros, Plácido Horas y Eugenio Pucharelli, uno de la Universidad de La Plata, el otro de la Universidad de Cuyo en aquel momento, lo que ahora somos Universidad de San Luis. Y fíjense que ahí señala, el primer Congreso Argentino de Psicología declara la necesidad de crear la carrera universitaria del psicólogo profesional con arreglo a las siguientes condiciones. Yo subrayo lo de psicólogo profesional, no está subrayado en el original, ¿no? O sea, no es una carrera de psicología, tampoco es una carrera de psicólogo, es una carrera de psicólogo profesional. Se establecerá como sección autónoma en facultades de carácter humanístico, aprovechando los institutos ya existentes y la enseñanza que se imparte en esas y otras facultades que puedan ofrecer su colaboración, medicina, derecho, ciencias económicas, etc. Segundo, la carrera comprenderá un plan completo de asignaturas teóricas y la debida intensificación práctica en las distintas especialidades de la profesión psicológica, otorgando los títulos de licenciado en psicología, previa tesis de licenciatura, y de doctor en psicología, previa tesis de doctorado. Esta es la propuesta muy conocida que surge del Congreso de Psicología de Tucumán en 1954. El resultado de esto, que también todos conocemos bien, es que entre los 10 años siguientes, 1954 y 1900, perdón, me faltó acá, bueno, no está, no me aparece el cuadrito, entre 1954 y 1964 se crean 12 universidades, en primer lugar, las 6 públicas históricas, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, San Luis, La Plata y Tucumán. Se crean después en 2 universidades provinciales en aquel momento, la Universidad Provincial de Mar del Plata en 1960 y la Universidad, en realidad no era una universidad, era la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza, que en lo que era la Facultad de Antropología Escolar, crea la carrera de psicología, primero orientada a la educación, pero después fue un modelo de psicólogo clínico, y las primeras 6 universidades privadas, que son las universidades confesionales en su momento, la Universidad Católica Argentina, la Universidad Católica de Córdoba, que es una de las primeras, aparte, en crearse, de los jesuitas, la Universidad de El Salvador, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, y después la Kennedy, Belgrano y Museo Social. Es decir, entre 1954 y 1964, como resultado de esa propuesta, se comienzan a generar carreras de psicología, y bajo ese mismo mandato, aparecen en carreras de filosofía y letras, de filosofía y humanidades, de ciencias de la educación. No aparecen en carreras de medicina, ni en facultades de medicina, ni en facultades de derecho. Voy a traer el cuadro que falta. Como ustedes saben bien también, a partir de 1960 se comienzan a graduar los primeros psicólogos y psicólogas. Estrictamente los primeros fueron psicólogas, no cabe ninguna duda. Y todas las investigaciones coinciden en, por lo menos, estas primeras 4 características de esos primeros graduados y hasta bien entrada la década del 80. El énfasis en la práctica clínica, la hegemonía psicoanalítica, tanto del punto de vista teórico como de la práctica profesional, el escaso interés por la investigación básica, no es que no hubiera, me gustaría marcarlo, pongo escaso interés, no había, siempre había en las universidades algún instituto que más o menos se conservaba y algo investigaba, y había intención de investigación en el campo clínico, pero no cabe ninguna duda que era un escaso interés. Y por último, interés por el trabajo en instituciones públicas. Esto también fue una característica del psicólogo en Argentina y en Uruguay, la cuestión de trabajar en instituciones públicas. A veces era ad honorem, era el famoso trabajo a cambio de formación, pero siempre con la idea de que, de alguna manera, lo que el psicólogo o psicóloga había recibido en la institución universitaria se volcaba en instituciones de carácter público. Estas son algunas de las, hay muchísimas características, pero casi todos los estudios coinciden, por lo menos, en estos aspectos. Yo seleccioné ahora para lo que sigue 3 estudios que dan cuenta de cómo fue la formación en psicología en Argentina en esos años, entre el 60 y el 75. ¿Y cuáles son los criterios? Hay infinidad de estudios, sobre todo dentro de las carreras de psicología hay muchos estudios de comisiones de innovación curricular y demás. Yo tomé como criterios, primero, que fueran informes publicados. Esta es la primera característica. En segundo lugar, eran estudios que abarcaran por lo menos 4 carreras, o sea, que compararan, hicieran un estudio comparativo sobre por lo menos 4 carreras de psicología. Esto es una decisión arbitraria, pues yo he tomado 3, 5, 6, pero me parecía que 4 era un número mínimo, por lo menos. Y en tercer lugar, que las publicaciones no fueran en cualquier lado, fueran o revistas indizadas en alguna de las bases de datos, yo ahí tomé PsyCinfo, PubMed, ERIC, Redalic, Cielo, o publicadas en revistas de las propias instituciones universitarias de Argentina. El resultado de ese recuento, de los primeros que habíamos seleccionado, que eran muchísimos, quedaron solamente 3 estudios. Un estudio de Plácido Oras, publicado, ahí dice 1961, es la fecha que tiene el número ese de los anales del Instituto de Investigaciones Psicopedagógicas, el número 6, sale con pie de imprenta 1961. No hay fecha exacta de cuando se publicó, pero sospechamos que fue posterior a 1963 y el dato lo tenemos por un solo elemento. Se publica en la parte de informaciones, al final de todo, se publica una reseña del Congreso Interamericano de Psicología que había organizado en Argentina la Universidad Nacional de La Plata, pero en la ciudad de Mar del Plata, y que se llevó a cabo en 1963. Es decir, que a pesar de que el pie de imprenta dice 1961, es casi seguro que la edición fue de 1963. Lamentablemente no sabemos cuándo escribió esto Plácido Oras, pero efectivamente es entre el 61 y el 63. Ese trabajo se llama La enseñanza de la psicología en la Universidad Argentina y otros comentarios. Un trabajo de Félix bueno, Plácido Oras creo que no requiere presentación, es uno de los primeros pioneros en la gestación de carreras de psicología en todo el país, fue decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cuyo, fue una persona que fue vicepresidente para Sudamérica de la Sociedad Interamericana de Psicología, es una persona sumamente conocida. Venía del campo de la educación, su titulación era profesor de enseñanza normal y especial, como se llamaba en aquel momento. Félix Chaparro publica un trabajo que se llama La carrera de psicología en las universidades nacionales, publicado en la Revista Argentina de Psicología. Lo incluyo acá porque algunos se sorprenden. La RAP, hasta 1972, fue indizada en PsyCinfo, después desaparece, pero fue indizada en los primeros años en PsyCinfo. El estudio de Chaparro es muy interesante. Chaparro es un graduado en psicología de la Universidad de Buenos Aires, y su objetivo es mostrar que es uno de los primeros estudios que trabaja con datos cuantitativos económicos. Trabaja con lo que él llama gasto operativo por alumno, y es uno de los primeros que se encarga de mostrar que las carreras más pequeñas, como la nuestra, la de Cuyo, en realidad recibían el mayor presupuesto. Es un estudio muy crítico de las universidades más pequeñas y una defensa de las universidades masivas, particularmente la Universidad de Buenos Aires. En aquel momento recuerden que se hablaba que los de la UBA definían que era la carrera de psicología. Entonces, es una defensa de la carrera de psicología de la UBA. El tercer estudio, muy crítico, recuerden aparte del año, 1975, ya estamos en años del gobierno de Isabel Perón, hegemonía de la AAA, la democracia viene en retirada claramente, ya empiezan los primeros exiliados. Y Barrio Nuevo y García Marcos publican un trabajo que se llama La carrera de psicología en Universidades Argentinas en psicología médica, que es un trabajo fuertemente crítico de la formación en psicología en aquellos años. Es un estudio interesante porque contrasta con los anteriores. María Silvia Barrio Nuevo era graduada en psicología y ella no puede ocultar una mirada. Había tenido un entrenamiento en psicología en la Universidad de Michigan, justamente, y en aquellos momentos era asesora del Consejo de Rectores. Y García Marcos es un médico que todavía estuvo trabajando hasta hace 4 o 5 años atrás en el área de ética de la Universidad de Salvador. Es un médico que fue funcionario de la dictadura. Fue secretario de Ciencia y Técnica de la Nación en el año, si no me equivoco, 78 o 79. Y él es uno de los responsables intelectualmente de la idea de que psicología debía ser un posgrado de medicina. Fermín García Marcos es el que sostenía eso en varios trabajos. El estudio en el cual se asocia con María Silvia Barrionevo es fuertemente crítico. De alguna manera va a decir que las carreras de psicología en la Argentina debieran cerrarse y transformarse en posgrado. Esta es la idea que está. Recuerden que no son los años todavía más duros, todavía no vino la represión de la dictadura, pero en 1975 se avecina todo esto. El estudio Barrionevo y de García Marcos señala todo eso. Bueno, viene un poquito más rápido. El estudio de Plácido Oras abarcaba la comparación entre las 6 universidades nacionales de aquel momento y la Universidad Católica de Córdoba. Plácido Oras viajó explícitamente a Córdoba para tomar detalles de eso. Y fíjense, una de las conclusiones de él: en la Universidad Nacional, la carrera de psicología en las diferentes facultades carece de distingos esenciales y sus planes se asemejan a los ofrecidos por las casas de estudios superiores de otros países. Hay que destacar que Plácido Domingo es una persona autorizada para hablar de esto. En el año 1954, él recibe un subsidio por parte de la OEA y él va a visitar carreras de psicología en Estados Unidos, en Francia, y de hecho toma contacto en aquel momento con Henri Pierron. Y lo que él señala ahí, desde ese saber que él tenía de haber conocido otras experiencias universitarias, es que en su conjunto la carrera no difería demasiado de la de otros lugares del mundo. Vamos a ver que esto va a contrastar 100% con lo que van a decir Barrio Nuevo y García Márquez, que la carrera en Argentina es una rara avis y que no se tiene comparación con ningún otro lugar del mundo. Señalaba el nivel de acuerdo existente sobre algunos tópicos en las 6 universidades. Y me gusta señalar esto del estudio de él, ¿no? Vamos a ver que lo de AWAPSI ya tenía un antecedente importante. Los directores de las escuelas de psicología se reúnen por lo menos anualmente para estudiar y convenir acerca de problemas como los siguientes. A. Acuerdo sobre un programa básico de formación psicológica. B. Intercambio de profesores y alumnos. C. Contratación de especialistas en el exterior. D. Planes de investigación conjunta. E. Sistema de becas. F. Normas legales del ejercicio profesional. G. Orientación predominante y diferenciada en cada escuela. Y edición conjunta de publicaciones. Es decir, la primera idea que da Plácido Horas es que en las distintas carreras hay un fuerte intercambio, y dice por lo menos una vez al año. Recuerden que cuando se crean las carreras de psicología también existió aquella idea de que de alguna manera las carreras de psicología se habían dividido aguas. A Cuyo le quedaba la psicología educacional, a Rosario la psicología industrial, en aquel momento el gran Rosario era, se llamaba la Chicago argentina, una ciudad fuertemente industrial, a la UBA claramente la psicología clínica. No recuerdo ahora, Patricia y Juan Carlos, ¿se acuerdan qué le quedaba a Córdoba? Pero aparentemente cada universidad tenía, cada carrera tenía un sesgo especializado dentro de características en común, ¿no? Que eso sí era muy importante remarcar. Me interesa la tercera parte de ese artículo, porque se recuerdan que se llamaba la enseñanza de la psicología en universidades argentinas y otros comentarios. Eso, otros comentarios, es una referencia muy crítica a la tercera conferencia argentina de asistencia psiquiátrica, que se llevó a cabo en Mendoza en 1959, y donde fue muy tumultuosa, hubo notas en los diarios de eso, porque la delegación de estudiantes de psicología de la Universidad del Litoral, de Rosario, encabezadas por Jaime Bernstein, se retiraron airadamente del plenario, un plenario muy masivo, donde los psiquiatras Sisto, Ipar, y me estoy olvidando el tercero, presentan un informe donde la práctica de la psicoterapia quedaba exclusivamente en manos del psiquiatra. Y otros profesionales, recuerden que en 1959 todavía no había graduados en psicología, al final de 1959 van a aparecer los primeros en Rosario, o sea, otros profesionales podrán ser auxiliares. Jaime Bernstein y los estudiantes, aparte, recuerden en aquellos momentos el clima que hay, el clima intelectual posterior a la caída de Perón, con un fuerte protagonismo del movimiento estudiantil, los estudiantes discuten acaloradamente y se retiran finalmente de ese plenario. Esto justamente ocurrió en la sesión titulada Títulos habilitantes para el estudio y tratamiento del enfermo mental, y bueno, la consideración final era que el psicólogo no estaba habilitado para la psicoterapia, y Plácido Horas consideraba oportuno disponer una rápida revista al concepto de esa psicología, por cuanto de su precisión pueden obtenerse algunas conclusiones. Lo que sigue lo paso es muy interesante porque es la definición de psicología clínica que da Plácido Horas. Me interesa señalar el final. Psicología clínica, psicología basada en la experiencia clínica, por lo que nadie puede considerarse un psicólogo clínico calificado sin cierto entrenamiento médico, y ningún médico puede ser calificado como psicólogo clínico si le falta entrenamiento psicológico. Y después va a agregar, que es lo más interesante, la psicología siempre es descripción, explicación y comprensión de la conducta, y es clínica cuando su objetivo se particulariza en una individualidad, lo que, por otra parte, no puede aislarse de su contorno donde juega y asume un papel. Pero en todo ello, y siempre insistimos, la auténtica función del psicólogo será la clínica. ¿Plácido Horas pensaba esto en serio o no? Hay otros estudios de Plácido Horas donde no dice esto. Este fue un trabajo estratégico para discutir con los psiquiatras, porque decían, bueno, ustedes dicen que el psicólogo puede hacer la psicoterapia. Recuerden que en aquel momento en algunas universidades, La Plata, por ejemplo, el título de psicólogo era con especialidades. No sé, viví si vosotros, psicólogo clínico, educacional y laboral, creo que era el tercero. Entonces, en aquel momento, los psiquiatras en una concesión máxima dicen, bueno, tal vez el psicólogo clínico puede hacer psicoterapia bajo supervisión psiquiátrica, pero los otros psicólogos... Entonces acá Plácido Uras escribe esto. Todo trabajo de un psicólogo es clínico. Él se apoya en un texto de Lagash, que en realidad Lagash retoma Ribot casi sin una coma, ¿no? Esta idea de que Lagash decía la psicología patológica es como un método al servicio de la psicología general. Entonces él dice, finalmente, esta vieja idea de que el método clínico, el método patológico es una reproducción natural de fenómenos, de investigaciones que no se podrían hacer por cuestiones éticas en individuos normalmente. Insisto, es una duda para mí si Plácido Uras realmente estaba de acuerdo con esto o no, o si fue un texto de batalla política, fue un texto estratégico para discutir. Yo creo esto segundo. En cualquier caso, es interesante que el trabajo sobre formación del psicólogo vuelve a aparecer, como aquel estudio de Michigan de 1936, vuelve a aparecer sobre la polémica de la práctica clínica. No es un texto, de alguna manera, no es un texto uránico sobre, bueno, a ver, cómo se enseña psicología en la Argentina desprovisto de intencionalidades políticas. Es claramente un texto político, eso no cabe ninguna duda. Bueno, el estudio de Chaparro se publica en 1969, hay un relevamiento de las 6 universidades nacionales en aquel momento, ¿no? Bueno, lo interesante es que él compara en primer lugar los contenidos, se está refiriendo únicamente al primer nivel de concreción del currículum, al currículum explícito, y dice que hay 8 materias comunes en todos los planes. Estos son neurobiología, estadística, psicología social, psicometría, psicología evolutiva, psicopatología, técnicas proyectivas o psicodiagnóstico y psicología laboral. Según el estudio de Chaparro, poco más de un cuarto de los contenidos de todas esas 6 carreras es común en las 6 carreras. Aclara en un momento dado Chaparro que efectivamente puede variar algún término de esto, ¿no? Pero que, por ejemplo, estadística en algunas universidades se llama psicoestadística, pero él señala que los contenidos, estas materias son iguales. Otras 4 materias eran comunes a 5 de las carreras, y después otras 5 materias se repetían en 4 de las carreras estudiadas. Si nosotros agregamos todos los cursos anteriores, casi las 2/3 partes de los cursos estaban en por lo menos 4 de las 6 carreras. Es decir, esto refuerza lo que había analizado Plácido Uras. La formación en psicología en las universidades argentinas era relativamente similar, por lo menos entre ellas. Chaparro no opina de experiencias extranjeras porque él claramente dice, en aquellos años, sobre todo posterior al golpe de Onganía, aparece esta idea de que vamos a hablar de lo que pasa en nuestras universidades y en nuestro contexto. El contexto internacional realmente no interesaba en aquel momento, ¿no? Bueno, acá, esto lo paso por alto, sí me interesa, esto también, perdón, sí me interesa ir a los números. Había un cuadro sobre el presupuesto. Bueno, acá está, este es un concepto que incorpora Chaparro, se apoya en estudios de economía al momento, y le llama gasto operativo por alumno. Ustedes verán ahí que la Universidad de Cuyo, que es la más chiquita, la de San Luis, la nuestra, que en términos cuantitativos siempre fue la universidad más pequeña, tiene un costo de 286.000 pesos por alumno, y fíjese que la de Buenos Aires apenas 62.000. En esto sí, Chaparro comienza a hacer una diferencia entre las distintas carreras y señala que esto lo que requiere es por lo pronto una revisión presupuestaria. No es casual que las 3 universidades más masivas, La Plata, Córdoba y Buenos Aires en aquel momento, son las que tenían el menor costo operativo por alumno. En los cuadros anteriores aparece la relación entre alumnos docentes. Ah, puede ser que esté en la que sigue, perdón. En las anteriores aparecía la relación entre docentes y alumnos y efectivamente... Cuyo tenía una relación que en aquel momento parecía como sumamente privilegiada. Había 3,7 alumnos por cada docente. Es decir, realmente era una formación casi personalizada. Los datos, Chaparro aclara que los saca de fuentes públicas, él se va al Ministerio de Educación en aquel momento y saca todos los datos del Ministerio de Educación. Yo en algún momento dado chequeé algunos datos en San Luis y no sé hasta dónde son tan ciertos, sobre todo los datos que él presenta en el año, yo digo, esto es eso, aparte lo dice, en el año anterior. En 1968 no son claros los datos de San Luis, porque hay varias variables en cuanto a cantidad de alumnos, como la carrera, ya era una carrera en aquel momento de la, Marta, corregime, si no era Facultad de Ciencias, creo, o sea, de pronto cuál era el alumno de Psicología y cuál era otra carrera no estaba tan claro. De hecho, en la Facultad de Ciencias la carrera más numerosa era Psicología. Entonces, sería discutible esto, pero es interesante lo que él plantea. Bueno, el estudio de Barrio Nuevo y García Márquez, que es el tercero que yo lo quería presentar ante ustedes, básicamente es un relevamiento de las 18 carreras de psicología que existían en aquel momento. Fíjense que las primeras 12 hasta 1964 se han transformado en 18. Las 6 en universidades nacionales, 2 en provinciales y 10 en privadas. Bueno, él va a hacer una. Los estudios que van a hacer, lo que van a demostrar efectivamente, es que, en primer lugar, el crecimiento cuantitativo del estudiantado de psicología. Señala ahí que en la mayoría de las facultades donde está la carrera de psicología es la más numerosa. Y en algunos casos llega al 40% de estudiantes de toda la facultad, caso de Tucumán, y al 57% en la Universidad de La Plata. Estos fueron argumentos que llevaron después a la creación de facultades de psicología. Señala un crecimiento de más del 100% de la matrícula entre el 64 y 1971. Ahí se equivocan, ellos dicen que 64 es el año del primer graduado de psicología. Realmente no sé dónde sacaron ese dato, porque aún en la UBA era de 1962, pero ellos toman 1964. Y los datos cuantitativos de los autores revelan evidencias, una permanente irregularidad en los ingresos, en el ingreso, cómo se ingresaba al sistema universitario. Chaparro también había analizado eso. Chaparro había analizado qué universidades tenían cursos de ingreso, cuáles tenían examen de ingreso. Recuerden que era época de Onganía, o sea, el ingreso no era irrestricto como es en épocas de democracia. Es un dato que también analizan García Marcos y Barrio Nuevo. Interesa destacar la perspectiva fuertemente cuestionadora de todo el sistema. Entre todas las carreras se otorgan en el campo de la psicología 25 titulaciones diferentes. Esto es una falacia metodológica. Por ejemplo, incluye ahí entre los títulos que otorgan profesor en psicología, licenciatura en psicología, doctorado en psicología, los tres títulos originales de La Plata, que creo que ya en ese momento no estaban vigentes. Es decir, es una falacia para mostrar de alguna manera lo caótico que era el sistema en 1975. Y había solamente, a diferencia del estudio de Chaparro, que mostraba que por lo menos en cuatro universidades había casi un 62% de materias comunes a cuatro universidades, muestran que solamente en la ciudad de Buenos Aires tres materias eran coincidentes en las 10 carreras: psicología general, psicología evolutiva y psicología social. Y después agregan, otras 70 asignaturas se incluyen una sola vez en los mismos. A diferencia de Chaparro, que con buen criterio señalaba que entre estadística y psicoestadística se trataba de la misma materia, para el estudio de Barrio Nuevo y García Marcos eran dos materias diferentes. Entonces señalaba que había 70 carreras que estaban, 70 materias, asignaturas, que estaban una sola vez en cada una de las carreras. Acá cito textualmente ellos, convendría preguntarse si, dado el tipo de planes de estudio de 4 a 5 años, en aquel momento eran todos de 5 años, salvo los profesorados, claramente, sin etapas de formación estratificadas o ciclos superiores de especialización, nos daría una etapa teórica de egreso muy distante de la edad de maduración psicobiológica del hombre. Requisito que debe ser indispensable para un trabajo de singular responsabilidad como el de psicología. Fíjese que acá aparece larvadamente uno de los fundamentos por los cuales se quiso llevar psicología a un posgrado de medicina, donde uno de los que va a impulsar, en realidad el principal impulsor intelectual fue García Marcos, ¿no? Esta idea de que un graduado en psicología o graduada es muy joven y para tratar los problemas que trata la psicología, esto es un cuestionamiento. Lo quiero decir, y perdonen el término en una sola palabra, García Marcos era un reaccionario. Hay que ver todo lo que escribe, inclusive en los últimos años, no tiene muchas publicaciones, pero en los últimos años ha publicado varios trabajos sobre ética. Él es profesor de ética en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salvador y realmente es muy reaccionario. Adhiere a modelos como el de la bell curve, o sea, la idea de que las diferencias individuales son un producto genéticamente estructurado, y eso explica las diferencias de rendimiento académico entre distintos sectores. Él no habla como la bell curve de afroamericanos y de asiáticos, pero está diciendo la misma idea. Es una persona francamente reaccionaria desde el punto de vista político, ¿no? Bueno, todo esto lleva, todo su diagnóstico lleva al planteo de la reestructuración de la carrera de psicología, tal como ocurre en otras latitudes. Y en esas reestructuraciones, varias veces se aludía a la necesidad de prolongar los estudios de psicología en base a estudios de posgrado. La idea final, que no va a aparecer en este estudio, pero va a aparecer en 1978, cuando él sea secretario de Ciencia y Técnica de la Nación, la idea de que psicología debía ser un posgrado de medicina. Bueno, esto lo paso por alto, no quiero seguir. Comparación entre los tres estudios, que es muy interesante. Mientras el estudio de Plácido Horas y de García Marcos y Barrio Nuevo se recortaban sobre el conflictivo tema de la pertinencia o no de la psicoterapia por parte del psicólogo, el de Chaparro, no obstante ser publicado en la revista de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, que tuvo ese tema como una principal agenda política en todos sus años, ese tema no aparece, por lo menos no aparece directamente. El informe Horas y el informe Barrio Nuevo se oponen punto por punto. Horas afirmaba que no existían diferencias en las carreras de universidades nacionales y que las mismas se asemejaban a los ofrecidos por las casas superiores de otros países. Barrio Nuevo y García Márquez, por el contrario, enfatizaban tanto la diversidad de formación entre las distintas carreras de psicología entre sí, como las abismales diferencias con la formación en otros países. El informe Chaparro, por su parte, no citaba experiencias extranjeras, pero, sin ocultar diferencias entre las distintas carreras, también subraya importantes coincidencias en las mismas, salvo en los aspectos económicos, claro está, ¿no? El estudio de Horas no reflejaba una visión negativa sobre la enseñanza de la psicología, aun cuando deslizaba un cuestionamiento hacia algunos desarrollos en el ejercicio de la profesión. Barrio Nuevo y García Márquez, por el contrario, enfatizaban las falencias tanto del sistema de enseñanza como del ejercicio profesional de la psicología. El estudio de Chaparro, publicado en la revista Argentina de Psicología, reparaban los desequilibrios dentro del sistema, sobre todo desequilibrios económicos y algunos pedagógicos, pero tampoco se desprendía de su informe una visión negativa de la formación universitaria del psicólogo, aunque no de la magnitud del anterior, ¿no? Del Plácido Horas. Chaparro, por su parte, realizaba un análisis de la enseñanza de la psicología en el marco de su interés por precisar el aporte de la universidad al desarrollo económico, político, social y cultural, que se puede determinar a través de la capacitación de profesionales, docentes, investigadores y técnicos. Yo, dada la hora, habría otras cosas para seguir, pero me gustaría entrar en una serie de debates. Y este último punto quiero finalizar con algo que estaba en la última diapositiva, con algo que hoy comentaron los expositores en la mesa de apertura. Estela Moris, que hace estudios de educación superior comparada y que hoy había comentado, insiste que en América Latina, además de... En realidad ella viene un estudio comparando si la Universidad Argentina había sido una universidad lapaniólica o no, discute mucho la historia de las universidades en América Latina, y señala que una característica de las universidades latinoamericanas es que además de la función de formación técnica, profesional o científica, las universidades latinoamericanas es central el debate intelectual y político. Dice, las universidades latinoamericanas forman ciudadanos. Es decir, no, sobre todo las universidades de gestión pública, queda claro, ¿no? Las universidades públicas. Es decir, no se puede descartar esto, este no es un aspecto, esto que llama como el valor agregado, no es una cuestión secundaria, es una cuestión central. El graduado de las universidades públicas latinoamericanas es una persona interesada en el debate político, por lo cual va a incorporar el saber técnico, profesional y científico que incorpore a los debates intelectuales de su momento. Creo que esto sí tiene mucho que ver con el debate actual y el debate actual en la UAPSI, ¿no? De finalmente, bueno, ¿para qué estamos formando psicólogos y psicólogos? Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología.